A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del quinteto de tango Contramarca, dado a conocer en oportunidades anteriores en este programa. Pero lo repetiremos con otros tangos, ya que siempre los auditores no pueden estar en la sintonía, o bien auditores nuevos. Primeramente, oigamos a este quinteto en este antiguo tango de Ángel Villordo, El Choclo, traído al nuevo siglo por este quinteto. Thank you. Escuchábamos el choclo de Ángel Villoldo por el quinteto Contramarca. Para el escritor y letrista García Jiménez, Villoldo había dicho que puse este título porque lo más que me gusta del puchero, el choclo. Y la verdad es que una hermana de Villoldo declaró que ese tango su hermano lo había escrito por un bailarín de tango que tenía el pelo rubio y le decían el choclo. Otra pista de este quinteto Contramarca trae esta milonga de Mariano Mores, Taquito Militar. Quinteto Contramarca no solo estudia los tangos de otras épocas, sino además la joven guardia, como el siguiente tango de Astor Piazzolla, Liber Tango. Thank you.

y con mis besos te aturdí. Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue cristal, se rompió cuando partí, porque yo nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí. De tu grisel me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar. Como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Cumplió la ley de Dios porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Para los que aún no conocen la historia de la formación de Quinteto Contramarca, este quinteto, digamos, se formó en Mendoza, Argentina, el 2003, pues ese año se realizó el primer festival de tango de Mendoza y debía haber un conjunto estable regional para amenizar dicho evento. Terminado el festival, el quinteto siguió en el tango como una formación nueva en este ritmo. La siguiente pista trae este muy buen arreglo, tan solo instrumental, del tango de Piazzolla y el poeta Mario Trejo, Los pájaros perdidos. No sé si en estos últimos años, este quinteto, desde el 2003 a la fecha, sigue en actividad en el tango, o se ha disuelto, o sus músicos están en otro conjunto, sobre todo, si gozan de buena salud, lo mejor para ellos. Despedimos a este quinteto con este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Thank you.